Historia del ferrocarril en Almería, un siglo de aislamiento, minería y esperanzas para comprender la historia del ferrocarril en Almería. Es imprescindible enmarcarla en el contexto del desarrollo ferroviario español y europeo. La historia del siglo XIX y la historia del ferrocarril están inseparablemente unidas. Conceptos básicos como la revolución industrial, el maquinismo o el capitalismo moderno no hubieran sido posibles sin la concurrencia de este medio de transporte, una industria en movimiento que revolucionó la economía y la sociedad. En Inglaterra, cuna de la revolución industrial, el primer viaje ferroviario para un servicio público se efectuó en 1825 entre las ciudades mineras de Stockton y Darlington, utilizando una locomotora de George Stephenson. Sin embargo, el hito fundacional del transporte moderno de viajeros se sitúa en 1830, con la inauguración de la línea entre Manchester y Liverpool. A partir de ese momento, se desencadenó una fiebre constructora en todo el mundo occidental. En España, este proceso llegó con un retraso de casi un cuarto de siglo debido a una combinación letal de factores: la inestabilidad política, marcada por las guerras carlistas y la pérdida del imperio colonial, una orografía extremadamente compleja que encarecía las obras y una hacienda pública deficitaria que dificultaba las inversiones. La primera línea peninsular no se inauguró hasta el 28 de octubre de 1848, conectando Barcelona con Mataró. Le siguió, el 9 de febrero de 1851, el ferrocarril de Madrid a Aranjuez, en un acto solemne presidido por la reina Isabel II. El marco legal definitivo llegó con la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y sus complementarias de 1856, que incentivaron la llegada de capitales extranjeros y la constitución de las grandes compañías ferroviarias. El Estado otorgaba concesiones y subvenciones por kilómetro construido, mientras que empresas privadas, fundamentalmente francesas e inglesas, aportaban el capital, la tecnología y la experiencia. El auge constructor fue tal que hacia 1868, la red española ya era muy semejante a la que conoceríamos un siglo después, aunque con importantes lagunas. Y una de las más vergonzosas y profundas era, precisamente, la de la provincia de Almería, una provincia huérfana de raíles. Mientras el tren transformaba las economías de media España, Almería permanecía anclada en el pasado. A finales del siglo XIX, la provincia era, junto con Teruel y Soria, una de las tres únicas de España que carecían por completo de cualquier tipo de conexión ferroviaria. Este aislamiento no era un simple detalle en los mapas, era una condena económica y social que ahogaba el potencial de la región. Las comunicaciones con el interior se reducían a una red de carreteras de competencia estatal que, aunque se desarrolló con la construcción de 595 kilómetros entre 1850 y 1900, era totalmente insuficiente. Eran caminos primitivos, con firmes de macadam, capas de roca machacada compactada y trazados sinuosos que salvaban puertos de montaña con grandes pendientes. El transporte de personas y mercancías se realizaba mediante diligencias, caballerías y tartanas, un sistema lento, caro y profundamente ineficiente para una provincia volcada a la exportación minera y agrícola. La prensa local y las fuerzas vivas de la provincia clamaban por la llegada del ferrocarril. Los argumentos eran abrumadores. La urgencia de abaratar el transporte de productos agrícolas como el esparto, la uva y el vino, y sobre todo, el agravio comparativo que suponía para Almería estar al margen de la civilización industrial. La única vía de escape, y no precisamente moderna, era el transporte marítimo desde los pequeños puertos de Adra, Roquetas, Garrucha o Villaricos. Pero este no podía competir con la capacidad de un ferrocarril que conectara directamente con los grandes centros de consumo nacionales. Los primeros proyectos y el sueño de Trías, la necesidad de un ferrocarril que uniera los distritos mineros de Linares, Jaén, con la costa almeriense era una obviedad para los técnicos. La Ley de Bases de Ferrocarriles de 1870 ya preveía esta línea, pero la realidad se imponía con crudeza. La orografía era un monstruo y los sucesivos concursos para su concesión quedaban desiertos por falta de inversores dispuestos a asumir el riesgo. En julio de 1873, bajo los auspicios de la Diputación Provincial de Almería, el ingeniero José Trías Herraiz inició los estudios para una línea que conectara Linares con Almería. Su proyecto, aprobado en 1875, era enormemente ambicioso y buscaba vertebrar todo el interior. Diseñó un trazado de 305 kilómetros que pasaría por poblaciones clave como Baeza, Úbeda, Baza, Guadix, Fiñana, Laujar, Alhama y Gádor, antes de llegar a la capital. La idea era no solo dar salida al plomo de Sierra Morena y a la madera de la Sierra de Segura, sino también dinamizar las prósperas comarcas agrícolas del interior. Sin embargo, el ambicioso plan de Trías no encontró el favor de los inversores, que dudaban de su viabilidad económica. Habría que esperar 20 largos años y aceptar cambios sustanciales en el proyecto original para que el ferrocarril se convirtiera en una realidad. La clave estuvo en priorizar los intereses mineros sobre los poblacionales. La nueva línea debía ser rentable, y la rentabilidad, a finales del 19, estaba bajo tierra. La conjura de la Almanzora, el pulso por el trazado. Mientras se gestaba la línea de Linares, existía otro proyecto de gran calado que afectaba al norte de la provincia, el ferrocarril que debía unir Murcia con Granada, atravesando el arco mediterráneo. Este proyecto, que databa de 1858 y fue promovido por el marqués de Corbera, tenía un punto crítico en el tramo entre Lorca y Baza. El estudio original de 1858 proponía un trazado que discurría por el corredor de Guadalentín, pasando por la comarca de los Vélez, dejando al Valle de la Almanzora, una de las zonas más dinámicas de Almería por su minería, completamente al margen. Esto desencadenó una de las batallas políticas y sociales más fascinantes de la historia de la provincia. La conocida como Conjura de la Almanzora, los hombres influyentes del valle, terratenientes, mineros y políticos locales, se organizaron para presionar al gobierno. Utilizando como cuartel general el Palacio de la Almanzora, tejieron una red de influencias para modificar el trazado. Encargaron un estudio particular alternativo que llevaba la línea por el cauce del río Almanzora y lo presentaron en el Ministerio de Fomento a través del senador almeriense Ramírez Carmona, quien logró que se aprobara un estudio definitivo de esta variante. La pugna fue encarnizada. De un lado, la comisión de diputados y senadores de las tres provincias, Murcia, Almería y Granada, mayoritariamente favorable a la Almanzora. Del otro, los ayuntamientos de los Vélez, encabezados por Vélez Rubio, que contaban con el apoyo de pesos pesados de la aristocracia. Don Jacobo Fitzheim Stuart, duque de Alba y de Huescal, y don José Joaquín Álvarez de Toledo, marqués de los Vélez y duque de Medina Sidonia. La presión fue máxima, y se llegó a solicitar una conferencia en el despacho del ministro con todas las partes implicadas. Finalmente, la balanza se inclinó a favor del Valle de la Almanzora, un triunfo del lobby minero y comercial de la zona que marcaría el futuro de la comarca. El ferrocarril llegaría, pero lo haría por el corazón del valle, dejando a los Vélez en un segundo plano. La concesión definitiva y la llegada de Ivo Bosch. El punto de inflexión para Almería llegó el 18 de mayo de 1889, cuando el Estado convocó una nueva subasta para la concesión del ferrocarril de Linares-Almería. En esta ocasión, el ganador fue el Banco General de Madrid, presidido por el dinámico y polémico financiero catalán Ivo Bosch Puig, 1852-1915. Bosch, un experto en rescatar bancos en quiebra y con inversiones en medio mundo, creía firmemente en la rentabilidad de la línea. La adjudicación se transfirió rápidamente a una nueva sociedad creada ad hoc, la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España, South of Spain Railway Company S.R.E., constituida oficialmente el 26 de junio de 1889 en Madrid. La compañía, de capital mayoritariamente franco-belga, contrató los servicios de la reconocida empresa francesa Fives-Lille, especializada en construcción industrial y ferroviaria, para ejecutar las obras, con un presupuesto que rondaba los 80 millones de pesetas de la época. La concesión modificaba sustancialmente el viejo proyecto de Trías. Se abandonaba la idea de servir a las poblaciones del interior, Baeza, Úbeda, Baza, y se priorizaba un trazado más directo, aunque técnicamente más desafiante, para abaratar costes y acortar distancias. El objetivo ya no era vertebrar el territorio, sino crear un canal de exportación rápido y eficiente para el mineral de hierro. La línea atravesaría lo que los expertos denominaron un auténtico desierto poblacional, una decisión que tendría consecuencias a largo plazo para el desarrollo de la zona, un desafío de ingeniería, túneles, viaductos y pendientes. La construcción, que comenzó el 16 de julio de 1890 en el tramo entre Almería y Gádor, se reveló como uno de los proyectos ferroviarios más complejos y costosos de la red española. La orografía era endiablada. Para salvar los desniveles de Sierra Mágina y los profundos barrancos de la meseta granadina, fue necesario construir una cantidad ingente de puentes y túneles, sin parangón en la España de la época. Los viaductos se convirtieron en las obras de arte más emblemáticas de la línea. El viaducto de Alamedilla, con sus 625 metros de longitud, fue el más largo de su tiempo. El viaducto de Santa Fe, sobre el río Andarax, impresionaba por su factura metálica. Pero, sin duda, el que acaparó la atención de los ingenieros de toda Europa fue el viaducto del Salado, en la provincia de Jaén. Sus tramos metálicos, de 105 metros de luz cada uno, salvaban el profundo cauce del arroyo a más de 100 metros de altura. fue objeto de un detallado informe en la Revista de Obras Públicas de Madrid y se convirtió en el símbolo de la titánica empresa. No menos importante fue la proliferación de túneles, que horadaban las montañas para mantener las pendientes dentro de los límites soportables para las locomotoras de vapor. La relación entre la Compañía del Sur y Fibeslille fue tormentosa desde el principio. La magnitud de las obras y las dificultades técnicas provocaron continuos retrasos. Fibeslille no cumplió los plazos de entrega, 4 años para toda la línea, incluyendo instalaciones y material móvil, lo que llevó a la Compañía del Sur a una grave crisis financiera que le obligó a suspender pagos en 1895. A pesar de todo, las obras continuaron, y el 23 de julio de 1895 se pudo inaugurar el tramo entre Guadix y Almería, aunque la línea no estaba completa. Poco después se abrieron los tramos de Baeza, Empalme a Quesada y de Guadix a Moreda. Finalmente, el 14 de marzo de 1899, una vez concluidos los grandes viaductos de Guadaortuna y Salado, la línea Linares-Almería se inauguró oficialmente en su totalidad. Almería ya no era una isla. Llevaba 50 años de retraso, pero el tren por fin había llegado. El proyecto de Lauren Farge y el esplendor Neumudéjar. Paralelamente a la construcción de la vía, se levantaba en la capital su monumento más emblemático, la estación del ferrocarril. El edificio fue diseñado por el ingeniero francés Laurent Farge, comisionado por la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España. Las obras se desarrollaron entre 1890 y 1893, y el resultado fue una obra maestra de la arquitectura industrial del siglo XIX, un digno final para la línea más cara de España. La estación de Almería es un ejemplo perfecto de la arquitectura del hierro y el cristal, los materiales que simbolizaban la modernidad y el progreso. La fachada principal se estructura en 3 cuerpos. El central, más elevado, es un prodigio de luminosidad, una enorme cristalera cristalada que actúa como un pórtico monumental inundando de luz natural el vestíbulo. Los 2 cuerpos laterales, de piedra y ladrillo visto, aportan la solidez y la tradición, y están decorados con revestimientos de cerámica vidriada. El estilo predominante es un elegante neomudéjar afrancesado, que bebe de las mismas fuentes que las grandes estaciones de Madrid, Barcelona o Valencia. La utilización de hierro no era solo estética, permitía cubrir grandes espacios diáfanos sin columnas interiores, creando una sensación de amplitud y ligereza. En el interior destacaban las diferentes salas de espera para primera, segunda y tercera clase, un fiel reflejo de la sociedad de la época, las taquillas, la oficina del jefe de estación y la sala de telégrafos. El vestíbulo estaba y está adornado con murales de azulejos del artista español Francisco Cañadas, que representan escenas ferroviarias y paisajes almerienses, creando un bello contraste de materiales y colores. En el centro de la fachada lucía un gran reloj fabricado por el prestigioso Paul Garnier, un cronometrador de precisión que marcaba el ritmo de la vida en la estación. Una peculiaridad arquitectónica de la estación es que, siendo una estación término, donde las vías terminan en los andenes, el edificio se dispuso paralelo a las vías, como si fuera una estación de paso. Esta disposición, poco habitual, se explica porque las vías no terminaban en la estación, sino que continuaban más allá, atravesando la ciudad para llegar al puerto, donde se encontraban los cargaderos de mineral. El tren de viajeros y el tren minero convivían en el mismo espacio. El acceso al puerto, los cables y el ferrocarril industrial, la razón de ser del ferrocarril en Almería, era el puerto. La línea no solo trajo viajeros y mercancías generales, su función primordial era evacuar la producción minera. Por eso, el ramal que unía la estación con el puerto, inaugurado oficialmente en 1925, era una pieza tan vital como la propia línea. Los trenes de mineral, cargados de hierro de las minas de Alquife y del Marquesado, podían así llegar directamente hasta los mismos muelles. Allí, 2 gigantes de hierro se encargaban de transferir el mineral a los barcos, el cable francés y el cable inglés. Este último, oficialmente el cargadero de mineral de The Alquife Mines and Railway Company, el Tibida, es el que ha perdurado en la memoria colectiva y en el paisaje urbano como un monumento a la arqueología industrial. Se trata de una estructura metálica de 180 metros de longitud que se adentra en el mar, sostenida por pilares de hierro remachado. Por su pasillo superior circulaban los vagones que descargaban el mineral directamente en las bodegas de los cargueros a través de tolvas. Durante décadas, el silbido de las locomotoras y el fragor del mineral cayendo por los toboganes metálicos fueron la banda sonora de la economía almeriense, la Compañía del Sur y sus ramales. la puesta en servicio de la línea transformó Almería. Aunque la Compañía del Sur arrastraba problemas financieros de su construcción, la red fue ampliándose. En 1904 se inauguró el ramal de Moreda a Granada, conectando la capital granadina con la línea principal y permitiendo enlaces con la red de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Ese mismo año, se construyó la prolongación desde la estación de Linares San José, la estación propia de la compañía en la ciudad minera, hasta Baeza Empalme, para conectar con la línea general de Andalucía de la poderosa AMZA, Madrid-Zaragoza-Alicante. Además, se construyeron importantes ramales de carácter industrial para dar servicio a las minas. El más destacado fue el de las minas de Alquife, 1899, y, sobre todo, el ramal de 14 kilómetros a las minas del Marquesado, inaugurado el 20 de septiembre de 1916 por la Mining Co., que se convirtió en una fuente de tráfico esencial para la compañía, una electrificación pionera en España. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los ingenieros era el puerto de Jergal, un tramo de fuerte pendiente entre las estaciones de Jergal y Santa Fe. Las pesadas locomotoras de vapor luchaban para arrastrar los largos convoyes de mineral cuesta arriba, limitando la capacidad de la línea. La solución llegó de la mano de la innovación tecnológica. En febrero de 1912 se electrificó este tramo crítico, convirtiendo a la línea Linares-Almería en una de las primeras de España en utilizar tracción eléctrica, una auténtica pionera. El éxito fue tal que, en 1918, la electrificación se extendió hasta la propia estación de Almería, mejorando drásticamente la eficiencia del transporte minero, la absorción por andaluces y el declive de la compañía. La delicada situación financiera de la Compañía del Sur la hacía vulnerable. En 1916, la pujante Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, la tercera gran compañía española, arrendó la explotación de la línea. Andaluces, fundada en 1877 por un grupo de empresarios malagueños, entre los que se encontraba Jorge Loring, había ido extendiendo su red por toda Andalucía Occidental y parte del Oriental. La operación se completó en 1929, cuando Andaluces compró definitivamente la Compañía del Sur. Sin embargo, la alegría duró poco. La propia Andaluces atravesaba graves dificultades económicas, agravadas por la crisis del 29 y la inestabilidad política de la Segunda República. En 1935, el Estado intervino la compañía, haciéndose cargo de su gestión, un precedente de lo que ocurriría a nivel nacional pocos años después, la Guerra Civil, un antes y un después. La Guerra Civil Española, 1936-1939, dejó una profunda cicatriz en la historia del ferrocarril almeriense. Almería, que permaneció leal a la República hasta el final de la contienda, sufrió duramente la violencia del bando sublevado. El puerto y la estación, como infraestructuras clave, fueron objetivos militares prioritarios. El episodio más trágico tuvo lugar el 31 de mayo de 1937, en represalia por el bombardeo republicano del acorazado alemán de Deutschland. En Ibiza, Hitler ordenó un bombardeo de castigo sobre Almería. La escuadra nazi, compuesta por los acorazados Admiral Scheer y Deutschland y cuatro destructores, descargó su artillería sobre la ciudad durante más de una hora. La estación de ferrocarril fue uno de los objetivos alcanzados. Los daños fueron terribles. La gran fachada acristalada, el símbolo de la modernidad de la estación, quedó completamente destruida por la metralla. El reloj de Paul Garnier y la balaustrada de hierro forjado también sufrieron graves desperfectos. La catedral, el ayuntamiento y la iglesia de San Sebastián fueron otros de los edificios alcanzados por el bombardeo que sembró el terror en la ciudad. La guerra también dejó su huella bajo tierra. Durante el conflicto, Almería construyó una extensa red de refugios subterráneos para proteger a su población de los constantes bombardeos. Esta red, de casi 4 kilómetros y medio de longitud y diseñada por el arquitecto Guillermo Langle, podía albergar a más del 90% de la población de entonces. Varias de estas galerías se construyeron aprovechando los sótanos y cimientos de la estación, convirtiéndola en un punto neurálgico de la defensa civil. Durante las reformas de la estación en 1988 y 2017, se redescubrieron dos de sus entradas, abriendo una ventana a este pasado oscuro, el nacimiento de Renfe y la posguerra. El 1 de febrero de 1941, la dictadura franquista promulgó la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera, que supuso la nacionalización de todas las líneas de ancho ibérico. Todas las compañías privadas, MSA, Norte, Andaluces y las que quedaban de las pequeñas, fueron integradas en una nueva entidad estatal, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Renfe. la antigua línea de Linares-Almería, con sus ramales, pasó a ser gestionada por la nueva empresa. La posguerra fue una etapa de penuria y autarquía. La falta de combustibles y repuestos, junto con el deterioro del material móvil heredado, lastró la explotación. Sin embargo, la línea continuó siendo vital para la economía provincial. Los trenes mineros mantuvieron su actividad, transportando el hierro de Alquife y del Marquesado hasta el puerto de Almería para su exportación a los mercados europeos, especialmente a Inglaterra, País de Gales y Alemania. También se mantuvo un servicio de viajeros, lento pero esencial para comunicar las poblaciones del interior con la capital y con el resto de España. Trenes como el Expreso o el Correo enlazaban Almería con Madrid en jornadas maratonianas de más de 12 horas. La modernización de los años 70. En la década de 1970, Renfe acometió un ambicioso plan de modernización en la línea. Los antiguos viaductos metálicos de la época de Fives-Lille, que requerían un costoso mantenimiento, fueron sustituidos por nuevos tableros de hormigón pretensado, más resistentes y con menor necesidad de conservación. Se renovaron tramos de vía y se mejoraron los sistemas de señalización. El tráfico de viajeros, aunque modesto, se mantuvo, y el de mercancías vivió un último estertor de actividad gracias a la minería. La herida de 1985, el cierre del ferrocarril de la Almanzora, sin embargo, mientras la línea principal de Linares a Almería sobrevivía, otro capítulo de la historia ferroviaria provincial se cerraba para siempre. El ferrocarril de la Almanzora, la línea que debía unir Murcia y Granada, y que tanto había costado ganar a los conjurados del Valle, había sido una realidad gracias a la concesión del ferrocarril de Lorca a Baza y Águilas, Badis, y su prolongación a Guadix. Esta línea, de carácter secundario y con un trazado tortuoso, nunca gozó de la salud de la Linares-Almería. Sufrió décadas de déficit y falta de inversiones. Finalmente, el 1 de enero de 1985, el gobierno socialista de Felipe González decretó el cierre de líneas altamente deficitarias como parte de un plan de reconversión del sector. El ferrocarril de la Almanzora, que había traído progreso a la comarca y que fue cantado por el poeta local, echó el cierre definitivamente. Estaciones como las de Zurgena, Albox o Tíjola perdieron el tren para siempre, sumiendo a la comarca en un aislamiento del que aún hoy no se ha recuperado del todo. El fin de una era, el último tren minero y el declive de viajeros en la década de 1990. La minería del hierro entró en su fase terminal. El agotamiento de las minas y la competencia internacional hicieron inviable la explotación. A finales de esa década, el último tren de mineral dejó de circular por la rampa de Hergal. La razón de ser de la línea había muerto. El tráfico de viajeros también cayó en picado. La competencia del automóvil y del autobús, mucho más rápidos y flexibles, dejó al tren almeriense en una situación de ostracismo. Los datos de viajeros eran demoledores. Si en el año 2000 la estación de Almería fue utilizada por 240.344 viajeros, en 2017 la cifra se había reducido a menos de la mitad, con apenas 107.409 usuarios. El tren estrella Costa del Sol, que unía Almería con Madrid-Chamartín, invertía cerca de 6 horas en un trayecto que por carretera se hacía en 5. La conexión con Granada era un servicio de media distancia de 3 horas para 160 kilómetros. La decadencia era absoluta, el cierre de 2005 y el nacimiento de la intermodal. El fin de la travesía urbana de las vías hacia el puerto y la necesidad de modernizar los servicios llevaron a la construcción de una nueva estación intermodal. En 2005 se inauguró un nuevo edificio, adyacente al histórico, que unificaba en un mismo espacio la estación de autobuses y la de ferrocarril. La nueva estación, un edificio funcional de hormigón y cristal, asumió todo el tráfico de viajeros. La centenaria estación de Laurent Fargue, testigo de miles de despedidas y reencuentros, cerraba sus puertas al servicio ferroviario después de 110 años de historia. Los trenes ya no paraban en sus andenes, aunque las vías de acceso a la nueva estación, situada justo detrás, seguían y siguen utilizando la misma plataforma, ahora desgajada del puerto. El ramal a los cables fue desmantelado, quedando solo un pequeño tramo como recuerdo de su importancia. Un siglo de vida recuperado tras su cierre, la estación antigua vivió años de incertidumbre. Aunque en 1985 se había iniciado el proceso para declararla bien de interés cultural, BIC, este aún no se ha completado, lo que ha dificultado su financiación y mantenimiento. El edificio sufrió el abandono y el vandalismo. Sin embargo, su valor patrimonial siempre estuvo fuera de duda. En 1984 se había construido una pasarela peatonal, conocida popularmente como el Puente Rojo, para unir el barrio de la estación con el litoral, salvando el corte histórico que suponía la vía. Este puente, que también se integró en la memoria colectiva, fue sometido a reformas y en 2017 se planteó su pintado de blanco, alterando su imagen tradicional. Finalmente, tras años de reivindicaciones, el edificio fue rehabilitado por Adif y reabrió sus puertas, aunque ya no como estación. El 23 de julio de 2019, coincidiendo con el 120 aniversario de la llegada del tren a Almería, el viejo edificio reabrió como espacio cultural y de usos múltiples. Durante la rehabilitación, se recuperó parte de su esplendor original. La balaustrada de hierro, que había sido sustituida por una de ladrillo en 1970, fue reemplazada por una nueva réplica de la original. Las vidrieras y los murales de azulejos fueron restaurados. Hoy, la antigua estación es un centro de exposiciones, un lugar para eventos y, sobre todo, un museo vivo de sí misma. En su subsuelo se pueden visitar parcialmente los refugios de la Guerra Civil y en su interior se respira la historia de un siglo de viajes, la línea Murcia-Almería, una promesa de siglo. Desde el cierre de la línea de la Almanzora en 1985, Almería es un fondo de saco ferroviario, conectada al resto de la red nacional únicamente por la vieja línea de Linares, de vía única y sin electrificar en su mayor parte. Esta situación de aislamiento ha perpetuado el agravio histórico con el que comenzó esta historia. La solución, prometida durante décadas, es la construcción de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, un ramal del corredor mediterráneo. Las obras de la nueva línea, que enlazará con el AVE ya llegado a Murcia, comenzaron oficialmente en 2010, pero se vieron frenadas por la crisis económica, disputas políticas y problemas de financiación. El proyecto es faraónico y complejo. Se trata de una línea de 184 kilómetros que discurrirá en triple vía, dos de ancho internacional o estándar para viajeros y una tercera de ancho ibérico para mercancías. Permitirá velocidades máximas de hasta 300 kilómetros por hora, lo que reducirá drásticamente los tiempos de viaje. Almería quedará a 1 hora y 5 minutos de Murcia y a unas 3 horas y media de Madrid frente a las casi 6 horas actuales. La nueva infraestructura supondrá una revolución comparable a la que supuso la llegada del ferrocarril en 1899. Desafíos y expectativas, el trazado proyectado ha reabierto viejas heridas y creado otras nuevas. Como en el siglo XIX, el diseño de la línea ha generado controversias, especialmente en la provincia de Almería y Murcia, con alegaciones de ayuntamientos que reclaman un trazado más beneficioso para sus poblaciones. El gobierno ha ido retrasando sucesivamente las fechas de finalización. De 2023 se pasó a 2026 y es probable que las obras se prolonguen más allá. A pesar de los retrasos, los trabajos avanzan, con la excavación de túneles, el soterramiento de vías a su paso por ciudades como Lorca y Vera y la construcción de nuevas estaciones. La llegada del AVE es, hoy por hoy, la gran esperanza de la provincia para revertir su secular aislamiento y recuperar el pulso económico y social perdido hace más de un siglo. El viaje iniciado en 1899 con la llegada del tren de vapor está a punto de entrar en su fase más moderna, aunque el tren, una vez más, parece tomarse su tiempo. La historia del ferrocarril en Almería es la historia de su lucha contra la adversidad geográfica y la desidia administrativa. Es el relato de cómo un invento del siglo XIX moldeó la economía, la sociedad y el paisaje de una provincia. Desde los pioneros que soñaron con enlazar las minas con el mar, pasando por los ingenieros que domaron barrancos con viaductos de hierro, hasta los viajeros que se despidieron para siempre bajo la gran vidriera de la estación. El patrimonio ferroviario de Almería, con su estación Neumudéjar, los restos del cable inglés, los viaductos que aún salvan valles y los túneles que horadan montañas, es un libro abierto a un pasado de progreso, sufrimiento y esperanza. Un pasado que, con la promesa de la alta velocidad, aspira por fin a encontrar un futuro a la altura de su historia.